Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema apasionante, las tendencias en diseño web para 2025. La web está en constante evolución y hablar de estas tendencias nos ayuda a entender cómo crear sitios más modernos, funcionales y atractivos. Así es. Además, el diseño web no solo trata de verse bien, se trata de cómo interactuamos con la tecnología. Hoy vamos a hablar de dos grandes tendencias, el diseño minimalista con espacios en blancos y el uso de inteligencia artificial para personalización web. Hablemos primero del diseño minimalista. Este enfoque elimina elementos innecesarios y pone el foco en lo esencial. Los espacios en blanco, también conocidos como espacios negativos, juegan un papel fundamental aquí. Exacto. Esos espacios ayudan a destacar el contenido y llegar la atención del usuario y a crear una experiencia más alejada y clara. Si miramos sitios como Apple o Medium, podemos ver cómo denominan este estilo. Y no solo es cuestión de estética. Este diseño es perfecto para la tendencia mobile first, en pantallas pequeñas donde el espacio es limitado, cada elemento cuenta, y los espacios en blanco ayudan a que todo respire. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Puede ser demasiado minimalista? Porque a veces te encuentras con sitios donde no sabes ni dónde hacer clic. Todo en nombre de la simplicidad. Podemos encontrar ejemplos de la página minimalista como Hoster o Squarespace. Totalmente de acuerdo. Hay una línea muy fina entre un diseño limpio y uno que sacrifica la funcionalidad. El truco está en encontrar el equilibrio adecuado para que sea atractivo y al mismo tiempo práctico. En cuanto a la inteligencia artificial, esto está revolucionando cómo interactuamos con el sitio web. La IA permite personalizar la experiencia del usuario adaptando el contenido y su interés y comportamiento. Sí, imagínate entrar a un sitio y que este ya sepa qué productos mostrarte o cómo organizar su contenido según lo que necesitas. Eso es personalización, y empresas como Amazon lo hacen muy bien. También está el chatbot inteligente, como el de Spotify. No solo responde preguntas básicas, sino aprende el contexto para darte una atención más personalizada. Otro gran ejemplo son los diseños adaptables. Imagina que la web reorganiza automáticamente sus elementos en tiempo real según cómo interactúas con ella. Es como tener una web hecha solo para ti. Es fascinante, pero también plantea desafíos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es ético? ¿Dónde está la línea entre personalización y ser invasivo? Exacto. Y no podemos olvidar el tema de la privacidad. Muchas personas se sienten incómodas sabiendo que sus datos están siendo rastreados para este nivel de personalización. Ese es el reto para desarrolladores y diseñadores. Encontrar el equilibrio entre ofrecer experiencias personalizadas y respetar la privacidad del usuario. Bueno, creo que hemos cubierto mucho hoy. Desde como los espacios en blanco hasta como la inteligencia artificial nos está llevando hacia experiencias hiperpersonalizadas.